Es hombre, güey. ¿Isabel Iglesias? No, güey, la Isabel Iglesias está súper... Es hombre, te lo puedo asegurar. Tiene no pene. Es hombre, güey. La hemos visto en traje de baño. ¿Quién es? Está de Puerto Vallarta, güey. Me agregó ya y ya ni ahí, me contesta. Ahí se ve bonita, no era bonita. No, sí está, güey. Claro está. Que no, güey. No. Tú y yo la vimos, idiota. Y tú querías con ella, güey. Pero estaba borracho y sabía que no estaba bonita. Y para mí en su momento, güey, está preciosa. No, estaba la buena. La mujer más hermosa. Oye, escucha que esto. Esta es una historia para la precopa, güey. ¿Ya estamos al aire? Estaba buena. Sí, ¿ya estamos sí, al aire? Sí, estamos al aire. Güey, esa güey es Balam y yo, güey, como siempre, bien pilas. Las viejas las vimos, güey. Íbamos con Javis y otros dos amigos. Nuestros amigos estaban cansados, ese querían ir al depa y todo. Y Balam y yo, ni pedo, ni madres que nos vamos. Vamos a quedar aquí para agarrarnos a las viejas. Entonces ya estábamos bien amables y todo, güey. Y de repente, ¿qué pasó? Ah, que se van. Que se fueron. Se va Javi y los dos amigos. Y luego las viejas desaparecieron de volada, güey. Y Balam y yo, ¡ey, las viejas! No sé. Güey, se fueron en el mismo camión. ¡Qué Javi! Y Balam y yo que nos quedamos para irnos con las viejas, güey. Nos tuvimos que ir solos en la camioneta. ¡Ay, de Balam. Qué difícil, güey! No, o sea, estuvo historias muy cagado. Historias de ricos, güey. Irse solo en la camioneta, güey. Que ir ricos en la camioneta. Estuvo muy cagado, güey. Porque nos quedamos por ellas y nuestros amigos porque se fueron con ellas. Y se fueron ellas también. Es una mentada. Pero ¿no? Siempre que se te cierra una puerta es una nueva oportunidad, Otona. ¿Walter Bazar? ¡Walter Bazar! ¡Puto! ¿No encontraste nada más esa noche? No, güey, de hecho. Más que Javis. Esa noche era tarde, Raúl. Era de tarde. Sí, güey, era. Salimos bueno, en la noche. En la noche las volvimos a ver. Pero nadie tenía boot de antro, güey. No, de mis queridos amigos. Más bien no traíamos ropa. No, yo sí traía mi ropa, güey. Güey, en Vallarta te dejan pasar con traía mi chanclas. No, literal, güey. Íbamos desnudos. Traía mi camisa de la suerte hawaiana, güey. Ya no es de la suerte, güey. Nunca te ha dado suerte. Siempre te roban a las morras. Ya me dio suerte ayer. Me dio suerte la otra vez, güey. No la llevaste a la graduación. Wey. No la graduación, pero no, la llevé a otro evento y sí me dio suerte. Entonces, ya es de la suerte. La llevó al table, güey. Yo la llevó al table. Casi beso a la que besaron tú y Charlie, pero dije, güey, ya está muy babeada, güey. Güey, el Charlie se cuajó, güey. O sea, está tan rarillo, güey. ¿El Charlie? No, fue Charlie. Charlie. Ah. No, pues obviamente fue el Charlie. Yo vi al Charlie besándose con un hombre, güey. Oigan, y luego me dijo, ahora salió que hagan de cuenta que oye, güey, en pero una parte de la fiesta bueno, estamos hablando de la fiesta de graduación, amigos. Oye, Balam. No se oye Vic, güey. Güey, estuvo bien, güey, la vieja besa súper bien, güey. Oye, Balam. Es el mío, güey. Neta, si te hubieras besado con ella, Balam. La gordita fea está prendido. Balam, si te hubieras besado con ella, güey, ¿sí besaba me muy bien, güey? Sí. Muy bien, besaba. Ah, pues bueno, este sábado pues tuvimos una fiesta. Estás así de culera, güey, tienes que hacer algo bien. Bien buena onda. Y sí, güey, la neta, yo la otra vez me la encontré en una aplicación de citas, güey, conocida ¿a ella? Como Tinder. Y le di like a ver qué sale. ¿Es sí, en güey. Serio? Sí, no creo serio. Que se acuerde. Me vale madres, güey. Yo güey, le compartí no creo internet. Que esté viva, güey. Yo le compartí internet y le dije, no yo hay también Uber. Hice lo mismo, güey. Y pero, me quedé sin pila por compartirle. Pero compártame. Y ya le dije que no hay Uber. Y luego le dije, ya me voy. Ah, bueno, no había Uber. El caso es que hubo un... Lo padre de estas pedas es que de repente empiezas a atar cabos con tus amigos. Cada quien cuenta una historia. Entonces, una amiga platicó que su hermano se besó con otra amiga de la graduación. Chao. Y luego yo me acordé que su hermano, cuando yo llegué con esa amiga a saludarla, llegó su hermano así súper celoso y... Hola, soy su hermano. Y la agarró. Y así, güey, me vale verga quién eres. Yo vengo a saludar a mi amiga, güey. Pero sí, bien ojete. Pues es que y luego, no saben ustedes, pero hubo dos peleas. Ah, yo quería saber. ¿No te tocó ver la Rama? La pelea no. Güey. Hasta por un instante no. Dije, a lo mejor Rama fue el que la provocó. ¿Qué pendejo, ay, no seas pendejo, güey. Porque fue afuera del after, güey. Pero fíjate que si amanecí. Le estaba diciendo a Tona, güey, que amanecí con un dedo ensangrentado por alguna extraña razón, güey. Y el video pero... de seguridad Rama putiéndose los dos cabrones. Güey. Y luego, pero dejen al Chori en paz. Pero esto que está diciendo Balam de que pudo haber sido yo el que inició la pelea es una completa pendejada. Es que no es cierto, güey. No, andabas viendo no la copa. Eres mala copa, güey. Estaba acordándose. Bueno, todo el mundo estaba diciendo que güey, estaba en la noche. Cuando llegamos aquí, güey, estabas pitando, güey. Pitando en el a las sí, es cierto. 6 de 7 de sí, la mañana, güey. No quiero que mis papás sepan que estoy ahí afuera. Y empieza a pitar, güey. Sí, te diste estupidísimo, Ramón. No, güey, aparte cuando se cayó la muchacha. Ya denme los tacos. Cuando llegamos al after, que se cayó una muchacha de espaldas que era amiga de Rama, güey. Era mi amiga, güey. También era mi amiga. Y el Rama llegó luego así de que, ay, yo te wey, recojo. Y el novio ahí, o no sé no, quién chingada. No, era su amiga estaba de cuidarrancho cagapalo, güey. Y luego Rama en un momento y quería bailar con ella, güey. Y su amiga estaba cuidándola. Le llegué con su amiga, ven, hay que bailar tú y yo y que ellos bailen. Y te mandó la verga. Pues sí, güey, me mandó la yo verga. Yo les estaba platicando. Fíjate que yo, aguanta, en la peda... Sí, tengo recuerdos de que bailé un buen rato con ella en el en la graduación, ajá, no en el after. En el sí, baño. Sí, en la graduación. Ahí sí ya no porque estaba. Porque fui a rescatarla, no sé por qué la rescaté del baño que se cayó, güey. Pero de espaldas, se fue de espaldas bien chido. Al parecer, esa muchacha se cayó varias veces. Ah, o sea que... Era, no sabía ya, caminar en ya, tacones. Lo hacía ya por moda. Exacto, porque lo de hoy es caerse de nalga. Digo, caerse. Pues con cuidado en donde caen, porque ya sabes lo que dices. Te caes de nalgas... Depende de dónde caigas. Rimo. No lo sabemos. Walter Jardino. Oigan, ah, bueno, entonces, otra de las anécdotas simpáticas. Es que nos colamos al after, es como si fuera Splinter Cell. Ah, sí, nos colamos oigan, al after. Qué chido ese. Porque al parecer se perdieron los boletos. Balam perdió los boletos. Balam perdió los boletos. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan que le dije a Balam? Revisa si traes todos los boletos. Sí, los traía. Sí, los traigo, sí los traigo. Wey. Y luego lo mejor fue, imagínate esta escena: 5 de la mañana. Ya recogiendo los meseros toda la fiesta. Y Balam, pues vamos a buscarlos a la pista. A lo mejor están por ahí. No mames. Güey, podían haber estado. La probabilidad de que estuvieran ahí era la misma de que el Charlie se besara con alguien. Y lo hizo. Oigan, pero por ejemplo. Ah, bueno, entonces no teníamos boletos para el after. Y entonces Charlie, mi primo, se le ocurrió. Güey, ¿por qué no nos colamos? Y yo dije, sí, ya, yo ya había tenido esa idea, pero no la había expresado. Pero es que como que Charlie es el de las ideas estúpidas, ¿no? Así como, ¿qué hay? Si hacemos tal pendejada. Ajá, y nosotros somos los pendejos entonces, que la seguimos. Ajá, y me hizo. Bueno, y como nadie le hizo segunda, yo le dije, güey, yo te hago segunda. Y me dijo, yo no me puedo pasar porque vengo de blanco. Porque primero dije, está mamando que no quiere pasar primero. Pero ya que dijo que venía de blanco, tenía un punto, güey. Sí, era muy visible. Era el único de blanco. Estuvo perrísimo. ¿Cómo nos metimos, güey? Neta. Entonces yo me pasé. Güey, ni siquiera fue difícil. No, solo me pasé y les dije, perro, no, güey. Pues vénganse. O sea, de que yo me puse así bien agachado. Obviamente volteas hacia la izquierda, a la derecha. Te acercas un poquito más. Izquierda, no, derecha. Y los y guardias avientas, estaban, güey, platicando o diciéndole a alguien que no podía pasar. De hecho, me aventé, güey. Y me quedé así sentado un rato. Y vi como alguien como que de seguridad así. Y me levanto y traía mi botella. Y no me acuerdo quién fue el que dijo, ¡corran! ¿Quién dijo? Ah, no, tú dijiste, mézclense, mézclense. Es que yo entré aparte. Y entonces, luego, Rama se había quedado en la entrada platicando de fantoche. Con una muchacha. Sí, güey, que sabe que... No, y entonces, ya se querían ir, ¿no? Le marqué y le dije, Rama, vente al after, ya nos pasamos. No, güey, no podemos pasar, no traemos boletos. Güey, ya estamos adentro. No, güey, no podemos. Y me colgó, güey. Entonces, yo creo que eso es una mentira, güey. Porque sí, déjame no, decirte wey. Que... No, le marqué. Según el Charlie, yo traía un boleto, güey. No, tú no traías un entonces, boleto. Según el Charlie, yo traía una pulsera. Me marcó el Charlie y le di instrucciones. Le dije, mira, te vas a donde estábamos en la entrada, caminas 20 metros hacia unos arbustos y hay un puto hoyo, te metes y ya. Y hay como un hueco. En menos de 10 minutos lograron entrar. Ay, qué feo. Pero todo empezó mal esa noche cuando el Charlie se cayó. Cuando íbamos llegando. Cuando Charlie casi ¿saben qué fue chistoso? Eso fue muy chistoso. Sí, el Charlie se bajó del Uber, que era una Explorer, y azotó. Horrible. Azotó, pero oye, sí es cierto, güey. ¿Por qué se cayó, güey? Por pendejo, que porque se le durmió el pie, güey. No. Pero cayó en una sola pierna y se lastimó. ¿Quién se tira al piso, güey? Los problemas empezaron desde antes. Al Charlie le encargamos solamente Red Bulls. Y llega y dice, güey, costaba 99 pesos los 4. Y nosotros, pues sí, eso cuestan. No, pero aparte fue, compró, como, ¿no? Fue como de lujo, güey. Están súper baratos. ¿Cuántos compraste? No, pues ninguno, güey. Pero compró 2 botellas de vino. Y ya después le dijimos que, pues que si no se manchara hay que comprar. No, porque la encomienda para el Charlie era 2 botellas de vino y Red Bull. Ajá. Le dijimos, todo barato, pero trae el Red Bull. Bueno, el caso es que consiguió el Red Bull y luego llegamos y los meseros. Jóvenes, les servimos su botana y... ¡Oh! No traíamos botana. Le queremos una mención honorífica al papá de Balam, que se la fletó con las carnes frías. Tragamos jamón como que wey, si no hubiera hasta mañana. Sobró. Yo tengo la teoría de que eso fue lo que me enfermó. Y llevó palomitas y papas. Hicimos platos wey, nuevos también, Vic, mezclando el jamón con la comida que nos dieron ahí. Y dejamos una de Kraken. ¿Por qué dejaron una de Kraken, güey? Me contó el Charlie en la mañana y no entiendo por qué dejaron una de Kraken, güey. Pues no sé, güey, neta, ya me quería pistear esa hora, güey. Pero, a ver, güey, ¿cuánto cuesta la de Kraken? Güey, ¿cuánto cuesta la de Kraken? Pues como para dejarla, güey. El mesero, güey. No, como 200, ¿no? Pues que se la pistee. Güey, yo traía las papas y cuando ya nos fuimos a la verga las dejé por pendejo. Porque también nos sobraron un chingo de wey, papas. Y luego yo le encargué a marihuas. Sobró todo lo de botana, güey. Los meseros se cuajan en esos putos eventos. Botellas a lo pendejo. Y propinas. Güey, las botellas. Imagínate wey. Una botella de vino de esas de 1600 ahí que alguien no, deje, no creo wey. Que la dejen, ¿verdad? Ah, bueno, ya me platicaron que el pleito... Sabes. El pleito fue sí. por una morra. A huevo. Que se peleó porque estaba ahí su exnovia. Y la exnovia de la tipa. Ajá, güey. Fue lo que todavía más fue lo que los gringos la... conocen como una catfight. Y la eso? Hermana de la exnovia le dio un riatazo a la ex, a la morra. La hermana de la ex le pegó a la... Es súper difícil de entender, güey. Tantos exes y cosas. Digamos, Lupita. Demasiado. Tenía... O sea, Lupita estaba... Lupita andaba con Carla. Con Carla. Ajá. Y entonces... y la hermana de Carla, Andrea, que es la hermana de Carla, le metió un putazo a Lupita. Ajá. Entonces empezó la catfight y hay videos de neta que están agarrando pásalos, a la morra. Pásalos, ¿en serio? Pásalos. Están agarrando a la morra y ataca como gallo de pelea con las dos piernas. Pásalos. Así con los tacones. Pásalos. ¿Te imaginas un taconazo doble, güey? No, sí, un en los huevos, la madre. En los huevos. Están bien filosos los que te puntas. Penetre el ¿sí? ¿Sí has visto ese video? No. Hay un video de un vato que tiene no. así sus testículos, güey. Y la bolsita escrotal, no sé cómo se diga. Esa pendejada. La bolsa escrotal. ¿Qué ves qué asco. La plana, güey, así. Y mi amigo, tengo un amigo que en WhatsApp, ¿por qué, güey? Pasa esas mamadas, güey. Güey, qué bien. Bueno, prefiero a la tía que manda bendiciones. Yo también. Continuando con la segunda pelea, Balam, que hubo. ¿Por qué fue a ver esa? Ah, bueno. La otra fue otro día que porque se estaban robando. A ver, robando ¿fue otro día? Fue, es que al día anterior hubo una otra grabación. Pero y también esa mi amiga, no importa, güey. Mi amiga, la del hermano celoso, también dijo que casi se pelea con unos cholos que les estaban robando su vino. ¿Unos cholos? ¿Una graduación de la UDG, güey? Ya sé, estaba súper fresa. Pero créeme que sí hay gente chola. Lacra. Pues sí, güey, porque en realidad... Los ricos son cholos, o sea, güey. Puedes ahorrar para toda la graduación, todo el semestre, güey, para ir a una graduación, güey. No, eso es pinche... Y te la pasas de lujo. ¿Cómo se dice? Esos pinches becados con el becarios, 90%, güey. Los del... No, son becarios, güey. Son... No, sí, becados. Becados. No sabía qué era lo que iba a decir. Pero sí, los becados del 90%, que en periodismo hay varios. Saludos a todos. No dudo que hayan sido ellos los lacras. No, no es cierto. Pero es que es generalizar, güey. Sí, la verdad es que generalizar. También hay ricos bien lacras. Exacto, güey. Por ejemplo, en las graduaciones que se hacían de ciencias... Se clavaron unos cabrones un chingo de botellas, güey. Y son, pues, gente fresona, güey. Ay, es que esos pero, son wey, peligrosos. Pero, güey, es más, en la grado de medicina de un amigo, güey... A los 18 estás bien idiota. Unos ex-caicos se clavaron varias botellas, güey. Y caicos? Es que... Y los caicos los del grupo maduran. De alpinismo del ciencia. Pues, y son gente muy... Pero rica, es que wey. En esas graduaciones es muy fácil, güey. Porque llevas de anticipo tu botella, güey. Y se las dejas a ellos y ya que llegas, ahí está en tu mesa, güey. Ajá, exacto. No es como en esta que fuimos que... Cada quien lleva. Con... Entonces sí era pinche muy fácil robarse gata, en esas graduaciones, güey. Sí, y lo que digo, o sea, no hay que generalizar amigos. ¿Sabes? No, bueno, yo sí voy a generalizar pinches... Nacos becados. De mierda, becados del 90%. El ITESO ya no los quiere. No. Cálmate, Rama, pinche elitista. Yo sí conocí una muchacha, ya sí les conté, ¿verdad? Que yo trabajaba con una chava que ella era estudiante de la UP. Ah, sí. Y me dijo, no, güey, pues es que, o sea, yo estaba en el ITESO, pero, güey, qué asco fumaban estar con... Fumaban mota. Pero qué asco estar con tanta gente que le dan beca, güey. Entonces me cambié. ¿Neta? Sí, güey, yo qué sí. Oje. Me da yo mucha cosita, sí conocí wey. Por lo menos dos o tres morritas del ITESO que se salieron en segundo semestre por fresas. Sí, güey. No, a la UP. Y me dice, ¿y tú dónde estabas? Y yo, puta, yo no dejé. No, así como que... En la... Yo estudié en el... Y vi que en la UAG... Ah, en la autónoma. No. Sí, la de Guadalajara. De hecho, esa morra me la he topado dos, tres veces y así es así como de que te volteé la cara y todo. Ah, le habías dicho que estudiabas en el ITAM. No, diles. Le habías dicho, estudié en el ITAM, pero primero estaba en la UP y me dio asco porque había un chingo de nacos. Wey, pobres. De ¿sabes qué puedes decir? Puedes decir, estudié en la UDG. Ah, en la UDG. No, sí, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en España, claro. Ah, en, la ¿vale? en la Universidad ya. de Galicia. Y ya mira, bam, al rato. Monazo, güey. ¿A ti te gustaría ver Galicia? Bueno. Oigan, amiguitos precoperos, vamos empezando con la presentación de la noche. Yo les voy a presentar a mi derecha. A.K.A. adelante. Pues in sí, front. Podría ser, ¿verdad? Si esto fuera un círculo, sería a la derecha. Exacto. Pero como es un cuadrado, es enfrente. Así que te la pelas, cabrón. Es una caglote, estamos disculpa. Esta fresca noche del 12. Que 12 de güey, diciembre. La virgencita. Estamos agradeciéndole a la Virgencita de Guadalupe que... Algo. ¿Qué chingados le agradecen? Bueno, no sabemos qué le agradecen, pero bueno. Algo les agradecemos, gracias. Todas las bondades que nos ha dado en la vida. Querido amigo Ramanal, ¿cómo te encuentras esta noche de Virgen? esta noche de virgen. ¿Sientes la presencia del bastante, señor? Bastante. De la señora. ¿Bastante virgen? Bastante siento la presencia de la virgen, gracias. Ah, muy bien. ¿De la virgen o de la virginidad? De la virgen. Ah, ¿nidad? No, de la virgen de Guadalupe. ¿Es una deidad? De la virgen de Guadalupe, Balán. ¿Y la virginidad ya cállate, gracias, ¿sí? ¿Esa no la sientes? Dale, ya. Ay, no. Bájale, caoneazo, cabrón. Tomás se nos está enchilando por aquí, por la verdad. Que escuché así como de la... No, güey, le estoy diciendo... Rama cuando se enojó con Balam una vez que le puso... Ya bájale con eso, cabrón. Que le puso... Y nadie comentó nada, güey, porque sabían que era muy en serio. Era muy en serio, pero sí lo puedes decir con ese tonito medio idiota de... Ya pero bájale de huevos, cabrón. ¿Pero qué estaba poniendo Balam? No, pues unos temas que se quedan en ese grupo de WhatsApp, pero... Mira, lo que pasa en WhatsApp se queda en WhatsApp. En ese hasta que lo compartimos. Ese era el grupo Presecretos de Asador. Hasta que Balam pone sus sueños homoeróticos y los compartimos en todos los grupos disponibles. Pero esa yo no la... Ese no estaba en... ¿En Víctor, qué grupo estaba? Todavía no entiende. En el de Secretos de Asador. Víctor, ¿nunca viste? Yo todavía no estaba la imagen de los... De las tres caguamas. Yo nomás vi que tú estabas escribiendo que soñaste con aparte, tres negros viniendo en tu boca. Me encanta cómo Balam, güey, empieza a tirar mierda a él. Ajá. Pero cuando le tiran a mierda a él, güey, se pone la defensiva, güey. Es como un palomo de centro, güey. Le sale el pecho, güey. Palomo de centro, güey. Te dije que eras un pinche gato del centro, güey. A ver, eso ya, es como pues, un pavo, güey, o una gallina. Sí, era pero... como un pavo no, con. El pavo le hace. Con ¡pum! Cáncer de esófago, ¿no? Algo Ramanal así, ¿eh? Del centro. Ramanal del centro, ok. ¿Cómo estás, güey? Bien. ¿Estás sobrio estoy... después de la semejante estoy... peda? Y estás de buena copa, ¿no? No, pero fíjate que todavía tengo algo de cruda moral. Sí, deberías tenerlo no, con tus no amigas. Por... No, todas qué les habrás dicho. No, nada. Bueno, wey. Es así, quién sabe qué habrás dicho. No, porque todas salen muy sonrientes en las fotos. Sí, güey, pero es que le toma la foto y. Quiero, con te cara la quiero de meter asco. Toda completita. Y ya luego pues, ya tomaron la foto, güey. Has probado unos huevos bien peludos. Oh, qué feo, pues aquí güey. Los traigo. Le dice, y tengo dos. No, fíjate. Le dice, vámonos al baño y te la chupo. Fíjate que en algún momento dado, güey. Qué asco, le güey. Estuve marcando a Balam. O el chale le estuvo marcando a Balam. No sé quién le marcó a Balam desde mi celular. A las 5:30 hay como 100 llamadas que mi celular le hizo a Balam. Y en una de esas... En el intermedio hay una a una querida escucha, Blanca Paulina Godoy Cermeño. Puta madre. ¿Y qué le habrás dicho, güey? Pero ella tampoco sabe, güey. Algo porque... de sus chichis. No, escucha. No, porque yo no sabía, güey, porque yo al día siguiente revisé el celular, revisé las llamadas hechas desde el celular. Ah, pues nada, nomás a Balam, quién sabe por qué, pero hay un pero nomás a Balam. Ajá. Y ya como a la una me escribe, oye, se me hace que yo ayer estaba peor que tú. Ah, bueno. Y en ese momento dije, güey, estaba en la graduación, ¿qué pedo? ¿Por qué me dice...? Ya revisé las llamadas de WhatsApp. ¿Y salió una para ella? Hay una para ella, también entre como 50 de Balam. ¿Estaba despierta? Estaba en una peda ella, también. Peda también. Oigan, estaba a las pedísimo. 5 de la mañana. No, a las 6, ¿no? 5:30 más o menos. También nos dice hoy Alex Galleta que... Un saludo, por cierto. Saludos. Que hoy acaba la primera mitad de temporada de The Walking Dead. Órale. Creo que no ya, Tony es el que lo ve. Es la segunda, ¿no? No la veo. Es la primera mitad del... No, esa ya es la segunda, güey. ¿La segunda mitad? De la octava, ¿no? ¿O qué? Ah, sí, cierto. Es que lo dividen esos culeros. Pero ya güey. Es la última, ¿no? No. Ay, no mames, güey. Es que te cuenta que filman es como los Simpsons. 18 ¿no capítulos y pasan 16, perdón, y ponen 8 ahorita y 8 hasta el no sé qué pinche hasta febrero, fecha, güey. Febrero. No, sí es en febrero. Bien lejos. Ah, febrero. Bueno, cuando sea. Güey. Sí, güey. Pues, bueno, para los que sean Walking Deaders o como se denominan. Walking pues, Believers. Walking Believers. Dead Believers. La neta, aquí los precoperos no vemos mucho Walking Dead. Yo antes somos sí lo medio... veía, pero la neta es que... A mí me perdieron, güey, la neta, ya... La primera mitad mucho. De la séptima temporada. A mí no pero... me gusta que alarguen tanto las series, excepto... Es que esa serie, como es un cómic, la neta sí tiene mucha tela de dónde cortar, sí, pero... Como las películas de como Marvel. Que le meten... O sea, pasan muchos capítulos y no pasa nada de repente, güey, entonces... Aparte me encanta ahorita que Balam empiece así. No me gusta que alarguen las series, güey. Sí, verlas del nar. Y... ¿Y qué? Y escúchenlo hablar de Dragon Ball, güey. 20 años. Pero no lo alarga. Oigan, güey. El capítulo de Dragon Ball Super, ¿qué te pareció, Balam? ¿Lo viste? Nomás lleva sí, 25 güey. Años. Yamcha es toner, güey. Al fin Yamcha hace algo pero, chido. Pero bueno, pues fue una buena noche. Al final fue una buena noche, me parece. Yo me siento muy pendejo porque dejé muchas papitas y mucho... Ah, bueno, pero... Ay, creí que porque no agarro vieja, güey. Entonces, para todo esto, wey, siguen llegando mensajes del grupo que tenemos de la generación diciendo, güey, no mames, no me acuerdo qué hice. Aparte, noche, ni fueron viejas, güey. No sé qué pedo con esto, güey. No mames, no hubo nada de viejas. Amigos, las dos o tres que había estaban feas, güey. Estamos entre como puros hombres, güey, cinco hombres nunca bailando. Nunca en mi vida había visto tantas viejas guapas reunidas. Ay, güey, yo tampoco lo puedo superar, güey. Era muy difícil ver una vieja fea. Nah, sea, ah, bueno, la mamón que se agarró tona, pero además de esa, y ya con mierda, la saliva, güey, del Charlie. Sí, pero tiene que tirarle mierda a alguien para estar feliz. Exacto, consigo, güey, mismo, güey. Claro. Exacto, que no, yo soy feliz conmigo. Claro que no, yo solo soy feliz. Anyway. Claro que no, yo soy más feliz que todos ustedes juntos, pendejos. Ajá. Oye, como pero... programa todo idiota y empieza a decir algo, ¿no? Balan, pues. Muy bien. Sí. Bravo. A mi derecha, esta sí es derecha porque la mesa es rectangular, no cuadrícula. Ah, pues ya diles el área de gracias la mesa. Gracias por evidenciarme, wey, como un pendejo. Es que no estoy feliz y ustedes no son felices. Ok. Sí, ya sé, yo quisiera ser tan feliz como Balam, güey. Amigos, yo no soy tan feliz, podrás, así que ustedes son más felices que yo. Premio para Balam. Y les quiero decir algo, yo soy feliz por ustedes. ¡Que le den un auto! Mi felicidad. Un carrito sandwichero, güey. Miren, les voy a decir algo. Nada puede ser increíble si no están tus amigos ahí para verlo. Y para ofenderlos también, ¿no? Y recordarte qué hiciste esa noche anterior. Así es, Rama. Siempre es útil tener a los yo amigos. No me acuerdo, wey, yo que juraba hice, que te ibas a caer el pinche lago. Güey, yo creía que iba a vomitar y vomitó, pero hasta el día siguiente. No, pero, se cayó pero lago. Vomité por... No, me sí, cayó mal, sí, algo. Wey. Vomité porque me cayó mal algo. No, sí, hubiera estado muy cagado una que botella la pelea de vino le cayó se mal. Hubiera ido hasta el lago. Una botella de vino. No, me cayó mal. Yo creo que fue el quesito. Ay, güey, esto... Que fue, todos ver, que fue queso. Demasiado no, queso, güey. Tragué demasiado queso. A lo mejor eso sí. Demasiado no la calidad. Porque la los bocados de Rama son una cosa grotesca. No, pero sí, no aparte... había tanto queso, güey. Sí, güey. Eran tres barritas que aparte se me hace que dieran nuestras, ay, es así, eran del papá de Balam. Ay, sí, ya te pasaste de ver. No, las tres barras del queso las llevó el papá de Balam. Eran de su mamá porque su mamá no la pidió. No, güey, porque llegaron antes de que ellos llegaran, güey. Ya lo tenían. Ay, güey. Sí, el mesero fue al Oxxo, güey, al Superama y nos compró nosotros, güey. Ajá, compró queso de cabra. Tengan, chavos. Sí los trajeron mis papás. Sí, güey. Sí. Bueno, conste que ahí no estaba peor todavía. Mamá, luego, ¿dónde está el queso de cabra? Bueno, es como que en todas las grabaciones hay queso de cabra por default, güey. Y Balam nos tenía muy escondidita su familia porque nadie la conocíamos. Claro que yo sí. Sí la conocía, güey. Pero por eso es su primo. Conoce al Cienón. A mi papá ya lo habías visto, Víctor. Sí, pero ¿ya habías visto a su papá ya? Yo, qué triste, güey. A su papá ya lo vi el otro día. Pues mi mamá no, porque no vivo con ella, pendejo. Pero no conocía ni a su mamá ni a su hermana. Mi hermana nunca está, ni vive en la casa. Yo a su hermana una vez la conocí. A mi hermana la veo, yo no la conozco, güey. Ni a su prima. Ah, mi prima sí es muy buena onda. Pinche Balam, güey. Pues sí, y entonces a mi derecha... No presentas a la familia. Balam. Oye, tengo un trato. ¿Qué? Mira, mi prima es muy chida. Balam. Si algún día lo tuyo deja de funcionar, quédate con mi prima. Pero preséntame a tu hermana como un anticipo. Que su hermana es una lesbiana. No artista, me importa, güey. Güey, Balam es machista, güey. Balam cree que sí, el lesbianismo es una fase, güey. Balam cree que la va a convertir otra vez en no mujer. No dijo que era lesbiana, solo era artista. Güey, ¿cuántas veces has dicho que crees que es lesbiana? Lesbiana. Siempre lo he dicho, como, he dicho, güey. No es lesbiana. Yo lo he oído como unas 5 o 6 veces. Güey, claro, ya ves, no es lesbiana. Y el próximo miércoles que hagamos programa, güey, va a decir, güey, Vic nunca me ha dicho que su hermana sea lesbiana. A ver, oye, Vic, ¿juras ante Dios todopoderoso? No sé, güey, pero yo creo que sí. Oye, ya no, olvídalo. A ver, Balam, una pregunta. ¿Por qué tanta insistencia en la hermana de Vic? Porque ¿será que Vic guapa te gusta, güey? Vic también está guapo. Me quiere ser reflejado en ella. Ajá, exacto, güey. Es lo que estás buscando, Balam. Güey, no yo me sí hagas me una la tiraría pregunta nomás que no para quieres tirarte saber tirarte la respuesta. Motivo, no, yo sí quiero, güey. A lo mejor Vic no, pero yo sí quiero. ¿Quieres saber la respuesta, Vic? No. Ahí está, güey. No puedo déjenlo responder. Déjenlo pasar. Déjenlo así. Muy bien. Oigan, pues bueno, también derecho, un saludo, Balam, a Luis ya. Chaires, que hace rato nos preguntó que ¿qué nos preguntó? Que si nos la jalamos. Ah, que si jugábamos FIFA o Xbox o Play 4. Sí, Play 4. Todos aquí, precoperos, Play 4 menos uno. Y también nos dice Alvin Jesús Montoya. Saludos, Alvin. Que nos vayamos a la Cuba. Verga. Ah, Alvin, qué bueno que nos escucha. Y pues Alvin, no, yo... Habían nombres de personas disponibles. Esos son de Alvin y las ardillas. Alvin, yo Alvin el 26 es el, me voy a Cuba. Es el muchacho que el otro no día les Alvin contaba... No, no es cierto. Al que le cortaron el pene. Ese... Ah, no es cierto. Ah, el que se lo cortaron y se lo pegaron al revés, ¿no? Y por eso orina para arriba. Exactamente. Oye, orina para arriba. También hay que mandarle un saludo a la muchacha que vino el otro día. ¿Cómo se llama? Ah, no, o sea, escucha a Ale Pérez. Le mandamos un... Ale Pérez, un de la Borbolla. También a Don Marcos, que es de nuestros fans más fieles. Pero hoy fan. Hoy no está conectado. Hardcore. Wey. Don Marcos. No, su hijo están en no una, es en un una puto. Reunión familiar. Su hijo sí, no se besa con una que ya se besó con otros tres. No, de hecho, con más, yo creo, güey. En la misma noche. Para que quede para el récord. Esta vieja estaba. Qué rico besa, güey. Qué rico besa. No, creo que estaba bailando con este, güey. Con Mariguas. Mariguas y yo somos los únicos decentes de este. Oye, no, no, pero Mariguas baila bien chistoso, güey. Lo decía así. Ay, que pues todos. Como muñequito. No, no, no, déjame te digo algo. No te hagas pendejo. Todos bailamos de la fregada, güey. Todos somos unos pinches troncos. Yo y Charlie tomamos clases de baile y sabemos bailar, güey. Balam tomó talleres de redacción y no sabe redactar. Esa no es una excusa. Balam estudió 18... ¿cuántos años de carrera se hacen? Digo, de escuela. De 25. 18 años de... Estuvo más de 15 años en la escuela y no sabe escribir todavía, güey. O sea, Tona, no mames. Tú me has visto bailar en el río, güey, con buenos resultados. Bueno, sí. O sea, es que, güey... El que baila chido no es bailar bien. Es bailar... A lo mejor sabes bailar. Pero bailar bien ya es otra cosa. Ahí acababa de terminar su curso. Es que ahí acababa de terminar su curso de baile, güey. No, llevaba tiempo que no iba cuando... El baile se va perdiendo con... Sin modo de, no, lo que yo noté, güey, es que cuando estás... Cuando la pareja de baile es con alguien que te sientes a gusto, puedes bailar muy chido, pero si es cuando alguien la pareja con quien no te sientes a gusto... No. No, pero mira, lo que iba yo... Estábamos Mariguas y yo bailando ahí como pendejeando como babosos. Y de repente Se acercaron... cada quien como quiere que bailar, sí, pues como babosos, la verdad. Yo sí bailo como baboso. Pues sí. Y se acercaron estas pinches changas gatas feas, güey. Y fue así saludos como... a las changas gatas feas. Y fue así como que Mario decía, pues no, mija, chíspale, zúmbale, la neta. Chíspale, zúmbale. Güey, yo no vi a Charlie. Y Charlie de repente bailando con ellas y así de que, ah, cabrón, qué pero pedo. Es que el Charlie es bien warrior. Sí, ese Charlie, el Charlie. Es que ustedes, la neta, son muy cotizaditos, güey. Y estos putos asuqueándose a la gorda. Pero yo te voy a decir algo, y luego, Tona. Como que la gorda... Cuando te cotizas, encuentras no, algo güey. Mejor. Mira, esas chavas venían como... Porque yo antes no me cotizaba. Eran como tres morras, güey. Las dos primeras no estaban tan peor. No las agarras en la primera noche. No estaban tan peor las dos primeras. Y la tercera era como la de repuesto, güey. La que nunca agarra nada, yo creo. Y como que las otras dijeron, ah, la chingada. Y esta dijo, no, ni madre, voy a hacer mi luchita. Algo. ¿Se acuerdan que lo logró? Cuando todavía no estábamos tan pedos, ni era tan tarde, bailamos con Carlita, mi amiga. No sé quién se... La de rojo. Ah, la de rojo. La tú. Muy guapa. Pero, güey, tenía una amiga güerita. Ay, güey, estaba... Era una diosa. Güey, esa morrita estaba bailando ahí conmigo, y, o sea, al lado de mí. Ah, sí. Y como que nomás volteaba así con cara como de... Como que quería que la sacaras, güey. Ajá, y decía, chinga tú. La hubiera sacado, estaba hermosa. Oye, güey, tenía... A ver, no. Aquí hay que... Tenía cara como de Sebastián, así de... Sí, de hecho, sí está... Se ve medio menzona, pero muy sexy. Pero aquí hay que aceptar algo, güey. Víctor no besó a ninguna de esas gatas culeras. Ni a las bonitas. Porque tiene novia. Pero es... No haya tenido novia. No, Víctor es cotizado. Y son las primeras que agarran. No, yo siempre he tenido principios. El Vic hubiera desaparecido, güey. Aparecía luego en el Rendus en un foursome diciendo, no mames, estuvo bien perro, güey. ¿Cómo les fue a ustedes? No, güey, pero lo mejor fue cuando ya estábamos en el after ya todos fundidos. Y de repente estaba... Creo que estaba el Charlie, güey. Con nosotros, y de repente llega Tona con la misma vieja, güey. Que Tona no sabía que afuera ya se la había güey. Afuera sabía, del baño. Wey. Claro que sí sabía. No sabía. Y güey, le dije, güey, hay pedos. Y güey, y el Charlie dijo, no. Y el Charlie así todavía como con cara de... ¿Qué onda? Le dije, güey. ¿Te acuerdas del pinche agarrón que te acabo de dar? Güey, sí, le dije, güey. Le dije, neta, ¿hay pedo? No, sobre. Güey, ¿cómo va a haber pedo con una changa de esas, güey? Güey, no, pero es pura... Te sorprendería saber, güey. Es cortesía, cabrón. Oye, curiosidad. Pero Tona... Luego Tona me quiso jugar una broma, güey. Me llevó al baño. Me dijo, huélame los dedos. ¿What? No, no, y a ver, me dijo... Eso no me la me sé. Dijo, es unisex, métete. Me metí y al parecer eran de niñas, güey. Y me salgo y el güey cagándose de risa y empiezan a entrar puros hombres al baño, güey. A ese baño fuimos puros hombres. Y luego ya dice, ah, bueno, pues ya es de hombres ahora sí. No, güey, luego fuimos... No, de hecho fuimos, no me acuerdo, güey. Fuimos tu primo Charlie y yo al baño y nos dijo, dijimos, nada, nos duele verga. Y estaba una morra orinando adentro y dijo, no, de pie. No hay pedo, pásenle, sin bronca, pásenle. Y de repente corte, ¿y la morra? Golden shower, güey. No, güey, y la morra de repente empieza a darnos sus pitches y la morra meando en su pedo, güey. Y no, es que yo estoy a favor de que los baños sean unisex, la neta sí deberían de ser, y la chingada, la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y la morra cambiando, güey, nosotros aquí. No es por nada, pero a las 5 de la mañana todas las morras estaban hasta el culo con ganas de mínimo unos besos. Pues estaban con ganas de miar esa morra. Y salió bien emputada, pero deberían de poner papel. Y se va bien encabronada, güey. Y fue la que se peleó, ¿no? No. ¡Pendeja! Pero lo triste, güey, es que estaba orinando de pie, güey. No, güey. En si el mingitorio. Era... Pero lo raro es que... Sí, es broma. Lo raro es que no tenía vagina, güey. Oigan, que yo... se la agarra, también le trataste de hacer su six pack. ¿Tú también intentaste, Vico? Cargas el six pack. Para mí el six pack es otra cosa, pero... Ah, ok. Güey, sí está bien. O sea, pero para mí six pack es otra cosa, pues. ¿Qué? Me vale. Los abdominales. Sí, cuadritos. Ajá. Pero cargarla de six pack. Es pero diferente. Como... Ay, Dios. Ah, pero bueno. Y de hecho, por ejemplo, ya a las 5 bailé con muchas morras con las que nunca había bailado. Ligador, el ligador. No, pero estuvo muy cagado porque una amiga que es medio acá... Oye... Putona. Güey, se abría el vestido. ¿Por qué te señalas a ti cuando dijimos putona? Era de esos vestidos que tienen una raya hasta abajo. Ah. O sea, hasta arriba más bien. Uh-huh. Y se lo abría y yo así, güey... No entendí el concepto de hasta abajo hasta arriba. Ay, pero estaba helando. No podía agarrarla porque según esto estaba su chavo esperándola. Me decía, es que allá está mi chavo, pero me perreaba, güey. Y pues yo sí perreé, pero no me pasé de lanza. O sea, ¿tú le perreaste a ella también? Sí. O permitiste. En realidad Balán fue el que inició la pelea, güey. No se acuerda, güey. A lo mejor. Hubo repegón y todo. Y luego le encargué mi suéter de graduado a Marihuas con una leyenda y todo. Y el cabrón lo dejó ahí, pero yo andaba... No estaba tan pedo. Las papas ahorita se las está comiendo un puto mesero. No estaba tan pedo porque fui y recuperé mi suéter. Güey, están bien buenas las papas. Qué bella historia de éxito. Aparte dejamos jamón como para comer una semana sándwiches. No, güey, jamón se acabó, güey. No, sí se acabó casi todo. No, se acabó, güey. Quedó una charola casi llena, güey. Ay, de haber sabido, güey, ya se me antojó. A mí también, y las papas. Fíjate que a mí no se me antojó. Ay, tú querías ir a Kraken, güey. Quiero tacos. Ya sé, güey. Oigan, ¿cuándo vamos a hacer la posada de la precopa? No, pues ya, güey. El domingo. Yo ya me voy el domingo, güey. Pues hoy. Te va el viernes. ¿Mañana? El viernes, que sea el viernes. Ah, el viernes me cagan, güey. Mañana no puedo, güey. El viernes. ¿Pasado mañana? Nadie dijo que mañana. Mañana dijo él. El miércoles. El jueves. El miércoles grabamos. Un día que no tengamos que despertarnos temprano. El viernes. Ay, el viernes. Güey, pues... El viernes. El jueves me la agarré. Oigan, y también ya, no, sí, el otro día fui con Tona, cambiando de tema. Fuimos a ver un lago, una presa. Ah, sí. Oye, pero preséntame primero, ¿cómo ves? A mí no me han presentado. ¿Por qué te presenté como 5 veces y no me dejabas hablar? ¡Maldito soquete, pedazo de mierda mal hecha! Bueno, ahí está Tona, ya te presentaron. A Tona no lo presentaste. Pero bueno, si tú no quieres presentarlo, yo voy a presentar a... A mi contraesquina se encuentra el pelón más putona de la radio. Putona, güey, ya queda muy bien eso. Putona. Ay. ¿Cómo estás? Sí, putona. Porque últimamente anda muy putona. Ando bien putón, la verdad, güey. Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más recordando el wey, fin de semana. Me encanta que Tona dice legend. Me encanta que Balán no puede estar a gusto si no interrumpe, güey. No. Es que Tona dijo hace 2 semanas que estaba enamorado, güey. Lo puso en Facebook que le valía madres a la verga. Literal. Lo puse al revés. Luego, pero a los 3 días, Balán, agarró otra morra, güey. Luego agarró otra morra. Güey, neta, no digas mentiras. Agarró otra morra. Saludos, Ale. Y según él está enamorado de todas, güey. Güey, no es cierto. No digas pendejadas. Neta, güey. De valores. Nomás fue con esa de la grabación que me besé ya, güey. No sé, pero no seas mamón, güey. Sí, no lo estés quemando porque aparte su papá está escuchando y va a creer que... No, que su papá hoy no está... Oye, tu papá no ha encontrado los anales. Los anales. No, güey. De tu parentidad. De mi paternidad. Tranquilo, viejo. Güey, neta, me están haciendo quedar como que soy pura broma. Pinche promiscuo, güey. Pero parece que... Pero es que eres un pinche promiscuo, güey. Desde que eres pelón... Pero lo promiscuo es lo de hoy, güey. Desde que es pelón... Se cree buscando los papeles en el... Desde que está pelón... Se crea una verga circuncidada, güey. No, es una chupa. De hecho, la tengo, güey. Yo no, pero... Pero, hey, güey, la neta, los precoperos van a creer que soy todo un Casablanca. Casablanca. Pinche maricón. Un Casanova. Y no soy nada de eso. Hablando de Casanova, güey, yo quiero presentar un verdadero Casanova. Mira, Tona. Que tengo enfrente de mí, güey. La verdad, déjame te interrumpo un poquito. ¿Y cualquiera, por qué así, cualquiera que nos escuche poquito, güey, se da cuenta que por las pendejadas que decimos, ninguno de nosotros es un Casanova en realidad. Exactamente, güey. Más bien como que nosotros hay nos uno aplaudimos. Que sí es aquí un Casanova, güey, que es mi muy buen amigo Carlos Balam. ¿Cómo estás, Balam? Muy buenas noches. Yo no soy un Casanova. No empiecen a levantarme falsos, putos. Todos menos Balam. Efectivamente, soy un Casanova. No sé por qué aquí Raúl empieza con sus pendejadas. Tómala. Para llevarte como el otro día que se fue del Hudson, güey. Platícanos, Vic. Bueno, déjenme, acabo de presentar y que nos platique. Bueno, mi nombre es Balam, soy licenciado en publicidad y comunicación estratégica. Güey, sí. Cualquiera que haya escuchado el programa más de 2 veces lo sabe, no los importa, güey. Si requieren licenciado? Si requieren de... Servicios si de publicidad. Ah, y de si comunicación. Requieres de un buen micrófono. Oye, Balán, no, pero eres no comunicación hola, hola. Y no te sabes comunicar, güey. ¿Qué? ¿Qué? Que no te sabes comunicar. Es esto lo que no sirve, Balam. Sí te estaba generando el sonido, güey, ya. Hola. ¿Nadie se escucha? Hola. No, Balam sí se escucha, pero no se escucha. Creo que se perdió Balam, güey. Se perdió su corazoncito. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede cuando Balam bebe mucho. Saludos a Ale. Hola. Hola. ¿Qué pedo? ¿Qué? Ya ahorita, es serio. No, ¿chupas? Está en vivo. Ah, ya, nomás. Como que hubo un lag. Pues les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Que estudiabas qué? Ah, sí. Si está tu papá conectado. Si requieren de mis servicios. Pues no, porque no ejerces. Claro que sí, güey. Y porque conociéndote yo no los requeriría, güey. Sí. Ah, güey, soy un experto en marketing digital. Sí, cierto. Pues bueno, y a mí... ¿Cómo se dice? Pero íbamos a hablar del Hudson. Ajá, del Hudson. Yo no estuve ese día y me gustaría saberlo. Quiero presentar a mi contraesquina, al señor más guapo de la pre. Además, no soy guapo. Eres guapísimo y nalgoncísimo. Ramas más nalgón que yo. O sea que para los hombres. Pero las tuyas están bien formaditas. ¿Que sea nalgón? Bueno, sí, las ejercito. Es que dice, está nalgón y para las chicas. O sea que aparte nalgón está como bien para todos. Exacto. ¿El del falo qué? Céntrico. Más céntrico, güey. De Guadalajara. Pito grande, gordo. Bueno, así como ya se presentó solo el. A ver, vuélvelo a decir, Vic. ¿Tú eres? Víctor. Wars. Víctor, soy Víctor. Wars. Bueno, yo soy Víctor, les doy a todos un gran saludo. Saludos, Fede. Ah, puto, lo recibo con gusto. Pues muy bien, Tona, quédate sentado. Entonces, a mí no se preocupen, yo les iba a contar ahorita esto del jueves, sí fue el jueves pasado en el Hudson, que al parecer llegó, ¿puedo decirlo, Balam? Sí, claro que sí puedes decirlo. Al parecer llegó alguna nalguilla de nuestro amigo el Casanova. ¿Tona? Pero estaba, al parecer, y estas fueron sus palabras, ¿eh? No es porque yo lo diga. Al parecer la morra estaba bastante Federica. Oye, pero ¿cómo me echan carrilla, güey? ¿Cómo me echan carrilla? Pero llegó una vieja que no quiso ni presentarle a nadie, güey. Ni sus amigos más cercanos, güey. Prefirió irse porque le daba vergüenza a la morra. Y la morra esperándola afuera del bar y ahora. Está bien, yo hubiera hecho lo mismo. Nos ha hecho lo mismo, güey. Son las ventajas de estar con... Charlie de que le hace yo. Lo mismo, le hacía lo al mismo. Charlie ni siquiera lo presenta como su familiar, güey. Ay, qué mentira. Al Marihuas, güey, lo de que diario lo deja fuera. Es verdad, güey. Güey, qué mentira, no es mi familiar. Qué poca, ¿eh? Sí. Yo hasta como 5 años después supe que era su primo y no su vecino. Ay, güey, ¿tú ni lo conocías? Sí, sí lo conocía. Todos lo conocíamos a Charlie. ¿Por qué lo conocías? Porque antes... salimos como 2 veces con él antes, güey. Cuando sí, lo conoces no se te olvida, güey. Y yo decía, pues qué pinche también se ha de llevar con el vecino. Y aparte el cabrón ni habla. Pero hace 5 años salíamos mucho. Pues no mucho, pero salimos. Como 2 veces, güey. No, pero yo fui al cine con Vic. Sí, una vez. Oye, fue al cine con Vic, fuimos a un bar. Cuando fuimos a con Galaxia. Hicimos parties. Pero solos casi no salimos con, y menos con no. El Charlie. Ya, pues dejen de putear. Una vez fuimos pues al cine VIP juntos, ¿te acuerdas? Ay, ay sí, yo fue tenía romántico. Sueño. Vimos una de Adam Sandler, güey. Yo no me acuerdo. Wey, sí, cierto. Ah, estaba buena esa película. ¿Cuál? La de Jackie Jill. Te odio no, si fuera. ¿Cómo si se llama? La de Son como de niños, ¿no? De vacaciones. Dos, son no. Como niños dos. Pero no, que se iba con Jennifer Aniston, ¿no? No, que tienen... Sí, ¿por qué me golpea, carajo? La esposa de mentiras. En la, que es dentista. ¿A poco era esa? Y en la que sale la novia del güey. Que está se van a África. La güera, ¿no? La güera. Es una vieja que no mames, cabrón. Luego, aparte, sale un video que la vieja sale saliendo del mar. Oye. Y, güey, se le marca... Trae un bikini completo, un traje de baño completo... Pero se le marcan los pezones. Marcan los pezones y se la pantufla, güey, no. Oye, Vic, a ver. Ahora sabemos por qué las películas de Adam Sandler son un éxito en ventas. Está buenísimo la vieja. De hecho, no es un éxito, güey. No, de hecho, es de los actores que menos recauda. Habla de cerquita. No, pues estoy hablando cerquita. Ah, no, sí. ¿Es cerquita o cerquitas? Oigan, Cerquitas, ¿qué si más, son qué, varias ¿qué otros temas hay sobre la graduación? Porque yo quiero algo que quiero compartirles a todos. Ah, compártela. Es que, güey, ustedes ubican a los youtubers que hacen videos de bromas. ¿Los hay, los han exacto, visto? Que sí. ¿Qué opinan de esos? Son unos soquetes y los odio. A mí realmente me cagan la madre, güey. O sea, es gente que digo, güey, ojalá un día se les pongan una mega verguiza. O los pues maten. Sí les ponen, ¿y qué wey? Sucedió, güey? Y sucedió cuéntanos, hoy un youtuber que se llama Mr. Gran Bomba. Digo, se llama Mr. Gran Bomba o Gran Bomba. Que es un pinche idiota, güey. ¿De dónde es? De España. De hecho, no sé el insulto qué significa. Llegó con un hombre de paquetería, un vato, y le dijo: oye, estoy buscando esta calle, Caranchoa. Sí. Y el vato le dice: ¿Caranchoa? ¿Qué te pasa que te doy una hostia, tío? Caranchoa es una ofensa que no sé qué significa, güey. Habrá que preguntarle a un precopero español. Vamos a decirle a Alberto compañero. O a Guillón. A Guillón. Ajá. ¿Quién debe de saber? Bueno, y total que este cabrón le Caranchoa es cuando estás muy cachetón. Caranchoa. Ya, sí. Puede ser. Después de eso. Baboso. El youtuber editó el video del audio que subió, porque le vuelvo a decir: bueno, gracias, Caranchoa. Entonces el señor se encabronó, güey. Y le metió un cachetadón, güey. Pero así satisfactorio, bien marca dado, diablo, güey. Marca diablo, güey. Y el vato: tío, pero que es una broma, tío. Y ya nomás empieza a agarrar el cachete, güey. A sobarse y se va. Así, y luego ya sale el video de que el vato fue al hospital, güey. Que no aguantaba la mandíbula. Y escuchen esto, amigos. Escuchen no esto. Mamón, lo va a denunciar, güey, con la policía porque le metió un vergazo, güey. No, güey, no tiene madre. O sea, madre. Este cabrón, güey. Obviamente va. Sí, va a perder porque, de hecho, habrá una contrademanda por parte del vato, güey. Me encantan las reacciones de Balam cuando no se escucha, güey. Una contrademanda porque está cometiendo, está insultando a la persona, está subiéndolo sin su permiso a internet y un montón de pendejadas, güey. Güey, pues pero, como los payasos que los putean a cada rato. Si tú haces esas estupideces, güey, de ofender a la gente, estás haciendo violencia, güey. Y eso, y te pueden meter una putiza. Y aunque hay un video de unos morros que se van a un Audi y ponen una caquita falsa. Y luego se baja el pantalón y hace como que está cagando. ¿Sobre el Audi? Ajá, entonces llega un viejito, pero pues como de 60 años, no tan viejito, pero ya viejito. Ajá. Y llega y: no mames, ¿cómo te cagaste en mi auto? Y está cagando de risa. Y el otro güey lo está grabando y también está cagando de risa. Y dice: te pasaste de verga, te cagaste en mi auto, no mames. Y saca una maquinita de esas que dan shots. Ah, y le dice: güey, no, es broma. Y le da pum, broma, y lo deja, puta madre. Y lo deja tirado. Y luego el que está grabando: señor, no mames, es una broma, es una broma. Ah, sí, pues yo también, pendejo, es una broma, jajaja. Ja, ja, y toma la de los la neta está, güey, está chido porque esa madre nomás te paraliza. Y entonces para un bromista está muy chido. Te fulmina, una buena, wey, paralizadita. Oye, como el cabrón que un que cabrón que baja las escaleras, güey, con un pastel y hay una viejita subiendo, güey, y se lo embarra el pastel en la cara. Ay, güey. Son buenísimos. ¿Cómo me daría ganas de que meterle un puto patadón, güey? Ese está manchado. Es el del payaso, ¿no, Tona? El güey vestido de payaso que van las escaleras eléctricas en sentido contrario. Ajá. Entonces el güey va bajando y las personas van subiendo y trae pasteles y se las embarra en la cara, güey. Pero hay uno muy cagado porque va una doña y el güey le embarra el pastel y se va riendo y la doña le empieza a aventar que el zapato, la bolsa, el otro zapato, güey, se baja corriendo a partirle su madre. No mames, está buenísimo. Bueno, a mí todas esas gentes me cagan, güey. Ese tipo de bromas. Los de Yalals. Me cagan, güey. Los de Yalals a mí me caen muy bien. Esos, pero. Porque no, se burlan, güey, se del racismo que hay de no los se gringos. Burlan, güey. Al contrario, pero fomentan ese racismo de alguna manera. No, se están burlando, güey. Porque los gringos le tienen miedo a un árabe. O lo aprovechan. Alguien vestido güey, de árabe. Aprovechan ese miedo que hay, güey. Pero en realidad, güey, lo que ellos venden no es que la gente se asuste de alguien vestido de árabe, güey. Venden el hecho de aventarles un paquete, güey. Es muy, pero, es muy diferente. Ay, espérame, una mochila. Yo, si veo un güey vestido de árabe que me avienta una mochila, estoy seguro que es una broma. Pero güey, porque aquí no existe esa paranoia. Y esa paranoia la creó el gobierno norteamericano. Entonces sí, están burlando del gobierno norteamericano. Pero en realidad, ellos los podrían matar, demandar por, no, los pueden por matar, terrorismo, güey, por terrorismo, güey. Sí, porque es como aunque sea una broma, güey, de hecho, estás jugando con algo. Es como güey, si llegara una camioneta. Pero ellos sí les han puesto varias putizas, güey. Ajá, güey. Es como si aquí llega una camioneta vestidos de rancheros, güey, y se bajan a levantarte, güey. Pues a cagar, porque aquí tenemos la paranoia de los narcos. No, sí, es algo que inventó el gobierno. ¿Y eso? Oye, y si llega un narco. Pero, güey, ¿allá cuántas bombas han explotado? 5 en 20 años. Aquí narcos hay diario. Pues sí, güey, pero ya son como cosas. Pero ya también se matan diario, güey, en Estados Unidos. Pero les da miedo los árabes. Ay, bueno, sí es cierto, tienen bastante más guerra. Tienen mucho más peligro con los asaltos y esas madres que con los árabes. Oye, ¿han visto los que también, los güeyes que se vestían de payasos y que en una de esas se enfrentan a unos negros? Sí. Una pandilla de negros y los negros les ponen en su madre, güey. Sí. Como que los ven y los negros primero corren y luego dicen: nigga, what? Y se regresan, güey, a partirle su madre los pavos. Y son unos pinches ñoñazos todos, güey, o sea que todos valieron verga ahí, güey. Pero pues yo creo que sí se pasa. Hay muchos que se pasan de lanza, güey. Pero si estás haciendo esas cosas, estás dispuesto también a que te partan la madre, sí, güey. Ya esperas que te hagan algo, la verdad. Porque por más nice que sea la broma, güey, no está chido, güey. Porque de hecho la primera reacción es la sorpresa, güey, y el defenderte, güey. Porque sí, no sabes cómo va a reaccionar la persona. Porque no sabes que es una broma, güey. Güey, ¿sabes a mí cuáles sí me gustan? Las del programa de tele, güey. Son bromas medio inocentes, güey. Como la chava que le compra una cerveza a un vato, güey. Y se la lleva y lo está saludando, ¿no? Le lleva una cerveza. Es un vato así pelón como yo. Y el güey es de que, ah, pues a huevo, me está pichando una cerveza. Como a mí me pasa todo el tiempo, güey. Tona el de repente llega un güey más atractivo a la izquierda del pelón, güey, que es putona. Un actor. Y le dice la chava, la cerveza de ese al otro lado mejor. Entonces ya el vato, la mesera agarra la cerveza y se la da al otro güey. El otro güey, gracias. Y llega como son actores, llega otro actor y se empiezan a besar, güey, como si fueran gays. Y luego la mesera la voltea a ver a la otra chava y le dice, ¿qué hago ahora? Entonces le dice, regrésasela al pelón. Y el pelón la agarra, güey. Y nomás la pone así como en el pasillo y gira todo el vaso y tira, ¿no? ¿Tira? Toda la bebida, güey. Cagadísimo, güey. Es que sí, hay muchas bromas blancas. Ese tipo de humor está muy bueno, güey. Hay una que... Es inteligente. Llega el vato, estaba en una ropa como fábricas de Francia o Liverpool. ¿En una ropa? En una tienda departamental. Departamental. Y entonces se mete al vestidor y sale y en el cuello trae un beso. Ah, el beso, güey. Ajá. Y pero es porque es la morra que le pasa el traje, se lo pone con las manos. Ajá, y luego se y mete entonces, una otra chava, ajá, se mete al vestidor por atrás. Se mete otra chava y sale y le manda un beso al güey que acaba de salir y le dice adiós. Ajá. Y entonces la chava se queda. Su novia, ¿no? Sus las novias esposas. Se quedan de que, no mames. Y el beso en el cuello. Y entonces ya que se los van a agarrar a putazos, ya sale en la cámara oculta. Sí, no, pero sí se enchilan las esposas, ¿eh? Pues sí, pero ¿quién va a creer que está una chava güera buenísima adentro y se va a agarrar a tu esposo? Son situaciones que se aprovechan. Sí, yo las sé mujeres. No piensas, güey. A ver, pero, Balam, pues, las mujeres. Solo ves el hecho, güey. Las mujeres. Las mujeres. El venado. Así parece. Las mujeres. Y que no me digan. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Que eso a mí me mortifica. Las mujeres. Oiga, si aplica, güey. Ay, venao. Porque dice ahí mujeres. Oigan, ya fuera de mamadas. Vamos para la nota friki del día. La nota geek. Iba a decir nota gay. Sí. A ver, díganla. No, no iba a decir. Dijo la nota gay friki del día. Dije la nota. La nota friki. Esta vez es solamente la nota friki. Demasiado friki. Creo que. Bueno, no sé si ya lo hablaron. Pero ya lo hablamos. Lo de la tienda de Amazon. ¿La vieron? ¿La tienda física? No. Hay una tienda de... Como ¿Amazon si fuera, To Go? No, como que si fuera... Bueno, no sé. Como si fuera un Oxxo. Un Best Buy. Amazon To Go. Obviamente en Estados Unidos. Y ahorita nomás funciona para los empleados de Amazon. Pero está bien chido porque tú entras... To Go. Y te logueas con tu celular. O sea, lo pasas como que si fuera un código de barras, creo. No sé. Ahí puedes agarrar. ¡Cállate, carajo! To Go. ¿Cómo cagas el palo, güey? Güey, neta, malán. Y la idea de esta tienda es de que tú llegas, agarras lo que tengas que agarrar... Y te vas sin pagar, sin hacer fila para pagar. To Go. Entonces, lo chido de esa tienda. ¿Sí lo viste tú, no, Tona? Por eso se llama To Go. Me contaron que la Apple Store. Hay varios Apple Store que funcionan así. Hay varios Apple Store que funcionan con ese principio también. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pues está padre porque agarras tus chivas, las metes a tu canastita y te vas. Entonces, hay un putero de sensores que están viendo qué llevas y la chingada. Y pues te ahorras un buen rato. Lo que preguntan aquí es: bueno, si ponen una cosa de esas en México. En realidad, ¿cuánto tiempo durarían antes de que la pinche tienda estuviera vacía? Pero, ¿por qué va a estar vacía, güey? Al final se dan cuenta de lo que estás llevando, güey. No es como que te puedas robar algo. Pues sí, en wey. Polanco la ponen. Agarra las cosas y te vas y ya. Sí, pero, ya entraste logueado con una cuenta de Amazon y tu tarjeta de crédito está vinculada, etcétera, etcétera. Pero etcétera. Igual, yo te voy a decir algo. Entrar pero sin es que loguearte, puedes wey. Entrar sin. Ajá, pues. En Estados Unidos, en muchas zonas, todas las tiendas son así. En muchas otras no, porque hay gente pobre y roba, y latinos y negros. To Go. O sea, hay unas que son como para que sea de autoservicio. Ajá, pero hay muchas tiendas que no hay ni seguridad ni nada. Los periódicos, y tú te pagas papá. Solo, güey. Sí. Los periódicos, por ejemplo, es una cultura. Sí, pues, pero no es tan. Pues, pero es que precisamente es lo que está diciendo, tienda, es una cultura. Wey. ¿Cómo sería aquí en la cultura mexicana? Aquí no se puede, güey. Tienes razón, no se puede. Aquí sí se piñan todo, güey. O sea, sí, yo una vez dejé un traje, güey. To Go. En una maceta. To Go. Mientras grababa unas cosas y cuando regresé ya no había traje, güey. Ay, creí que pues te equivocaste de maceta, menso. Y el Balam en el centro de Guadalajara. No, güey, estaba en la colonia Seattle. Doble caballero, cuídeme mi cámara, por favor. Me voy a abrochar las agujetas. En el Instituto de Ciencias, para ser exacto. Es que la verdad hay lacras por todo el mundo. Ricos y pobres. Ya lo dijimos al inicio de la Precopa. Guapos y feos. Si no lo han escuchado, por favor, al inicio de la Precopa. Y hay muchos gays. A ver, Vic, entonces, ¿esa es la nota friki del día? Pues sí, esto nos nos está dando un nuevo modelo de negocio en el que ya no se necesita. Y está muy bien. Empleados. A mí me cagan las señoras del Oxxo porque son pendejísimas. Y lentas, güey. Muy lentas, ajá. Lentas, son gente que le vale madre. O sea, los ves ahí comiendo mocos, ahí está la pinche. Pero, por ejemplo, si tú quieres tu recarguita... Güey. Pues, güey, no es como que no puedas teclear tu número telefónico en una maquinita. Te voy a decir algo, güey. Y darle dinero. La mayoría de la gente en México... No se sabe su número. Es muy pendeja, güey. ¿Y qué, güey? Sí, a pesar, puedes comprar el saldo desde tu celular, güey. Sí, güey, pero pues traes... Estamos hablando de gente que trae efectivo nomás. O el de Cinépolis, güey. Pero Cinépolis, ¿no dices que en Amazon Go? No, güey, los de la dulcería de Cinépolis son unos inútiles, lentos, hijos de su puta madre. Los odio. En el Amazon To Go, agarras tus cosas y te vas. No tienes que pasar a checar nada. Hay sensores. Entonces. Pero se carga una cuenta tuya. A tu cuenta de Amazon. Exacto, no irían clientes de solo efectivo. Pero no tienes que hacer pip pip en ningún lugar, güey. No, está bien, güey. Está tu madre. Por ejemplo, en el Oxxo que está ahí por el Iteso, que está junto al Starbucks. Ay, pinche fresa, güey, yo no sé de qué hablo. Ahí hay como pinches 15 personas diario en la fila y les vale madres, güey. O sea, una sola caja abierta. Oye. Y ya. Y les vale pito. Ya sé, el otro día abrieron otra y cerraron la que estaban cobrando, güey. Ajá. Qué verga. No, y lo peor, güey. Entonces ya llegas, güey. Y el no falta el típico que quiere meterle 10 recargas a celulares, güey. Y no se lo sabe ninguno, güey. Y luego está la chava, güey, que solo sabe teclear número por número, güey. Entonces, 331. 3. ¿Tú crees? ¿Me repite? Ay, ya me equivoqué. No, chingas a tu puta. Y luego confirma el número, por favor. Puta, güey. La vale no es. 3. Es como los perezosos. Como los perezosos de Zootopia, güey. Tal cual, güey. Pues es que los sí. Los odio, güey. Es que pinche gente, güey. Oigan, o en Estados Unidos también, en el Best Buy, una forma así rápida de pagar que me dijeron es que si, por ejemplo, estás en la islita de Apple. To go. Y que ahí mismo el no sé cómo se llama, el que te atiende, tiene atendido. Un iPad, güey, con una pendejada para tu tarjeta de crédito y ahí mismo te cobran y ya no tienes que ir a la caja. Ah, pues seguramente. Eso, wey, también en todas las Apple Store, también las de aquí de México. ¿Sí? Qué bueno, chido. Es que como obviamente sí, no voy a comprar iPads muy seguido. Como cuando vas en el súper y pagas en joyería, güey. Cajas. No, es diferente, Vix. Pero sí. Diferente. Sí. Vix. Es no, diferente, pero por ejemplo, pero sí puedes pagarlo de electrónica en la cajita de electrónica, sí, sí. Aquí. Sí. Yo he llegado, sí, pero así de que tal cual. Llegas, güey. Enfrente donde tienes tu iPad, eso es lo que me refiero. Como que la movilidad. En las Mac Store sí es eso. La sí movilidad, es eso. Eso es lo que voy. Yo en Walmart he llegado a aplicar ese, pagar la leche y así. No formarse en una caja. Monca, en la de los. Pero joyería. Lo que sí me molesta mucho, güey. Por todo. Ejemplo, en la farmacia, la gente. Aparte de todo, güey. Te vas a farmacería. En la farmacia, güey. La gente que lleva shampoo y esas cosas iba a pagar a la farmacia, güey, en vez de pagar en la caja, güey. Porque en caja hay fila. Sí, güey, pero en la farmacia también hay fila y es fila para comprar medicina. Es algo más específico, güey. No es lo mismo, güey. Sí, es cierto. Deberían de tener ahí como un self-checkout. O como jodido se llame. Hey, pues es que muy perro, no funcionaría, güey. No, claro que sí funcionaría, güey. Nomás tienes un guardia que esté checando. Voy a combinar los dos últimos temas. Es cierto, güey, tienes razón. Voy a combinar los dos últimos temas. La nota friki con esto. Hoy vi un video de que en la Ciudad de México, en el metro, porque ellos tienen metro. Ah, está chido eso. Hicieron fila. Pusieron unas. Como en Japón. Pusieron unas calcomanías en el suelo para indicar por dónde es la bajada y por dónde es la subida. Esto para que no sean como. O sea, que no sea como un animalismo tan cabrón como el que hay ahorita, de que todos están bajando y subiendo al mismo tiempo. Y el famoso, deje salir antes de entrar. Ajá, pero la gente es pendeja. Hijo de su puta madre. Entonces están grabando, güey, y llegan con la gente y le dicen: señor, se está viendo el letrero de que es para que la gente salga, fórmese en donde está el sticker de fila. Y la gente sale y se mete. Y la gente se encabrona, güey. Entonces, ¿qué verga con la puta gente de este país? ¿Esperan como progresar en la vida? ¿O quieren un mejor país? Y no pueden ni siquiera obedecer algo tan sencillo como... A ver, imbécil. Te formas, haces tu filita como una persona decente. Y por ahí empezamos a cambiar. Mira, la mentalidad, Vic, del país, te ¿no? voy a decir algo. El cambio en el país no empieza por uno mismo, güey. Es el futuro de México. Y el futuro de México pinta muy bien. Yo me siento muy feliz con los movimientos sociales. Que ¿Hashtag gente... qué? Hashtag. López Obrador 2018. No, y ¿sabes qué? Las reformas de Peña Nieto... Todos creen que son malas, estoy pero bien, no, a futuro nos van a dar muchísimo, muchísimo dinero. Por ejemplo, ronda 4.1, digo 1.4 de Pemex, se logró aportar un capital impresionante de dinero de una petrolera de Austria. Australia. No mames, gracias Peña Nieto. Pero ni siquiera fue tanto en realidad, ¿no? Güey, claro que sí, fue un putazo. Como 200 y tantos millones. 600 millones de dólares... No más para apartar la inversión. Verga. Pues ¿cuánto le van a sacar los cabrones? Ah, pues ya olvídate, güey. Y luego los diputados también, ¿cuánto van a... Bueno, no sí. Diputados, los personas clave en el gobierno. ¿Cuánto claro, van a recibir, güey? Secretario de Energía. Por ese deal. Peña Nieto, en persona. El Disney. Oye, pues hay, hay que meternos a la política. Yo el otro día, el peje lagarto. Oigan, en mi graduación había una regidora. Estaba Leobardo Calado. Estaba buenísimo. Es que a Balam le gusta porque está en un lugar de poder. Sí, y entonces me platicaban, sexy, wey, sexy. Me platicaban mis compañeros que a lo mejor lo que me atrae de ella es su posición de poder. Y puede ser, ¿no? Puede ¿quieres ser, que te dominen y que te peguen y que te... Sí, a mí me gustan esas mujeres, mujeres chingonas, güey. Ajá, exacto. A mí también sí, me gustan. Sí, la neta, mujeres pendejas, ¿para qué, güey? Ajá, güey, esas sobran. A mí me gustan las mujeres te enfadan, ¿no? No estás como algo que te mueva a ser mejor, güey, a... O que, que se mueva también. Bueno, ¿no? Las mujeres pendejas también te mueven a no querer a alguien como ella, güey. ¿Qué? Pues sí. Pero a no solo... querer ser como ella, güey. Pero no andas con ella, güey. Es que las mujeres agachonas, no manches. Ay, son las mejores. Son las mejores. Digo, ay, no. Órale, agachón. Órale. Oigan, agachones, agáchame esta tona. Ah, no, no va, ¿verdad? ¿Qué quieren decir? Pues ya se acabó el programa. Yo les quería platicar de que si alguna vez han jugado a Mételo en la Boca. ¿Cómo se juega? Está pues bien, miren, chido ese juego, ¿eh? Yo una vez estuve en la cárcel. En la cárcel municipal, ¿eh? En la cárcel municipal. Y pues de repente hay problemas. Entonces tus compañeros de celda te dicen: ¿qué onda? Jugamos Mételo en la Boca. Y el juego consiste en meterlo en la boca. Me la estoy creyendo. No, o también hay una, güey, de que estás en la regadera, güey, se te cae el jabón. Se te cae entre comillas, güey. ¿Dónde es entre comillas, güey? ¿Qué partes, wey, del cuerpo es entre comillas? Te agachas, güey. Y ay. Oye, ¿y el loop? ¿No hay loop ahí? No, güey, hacía la brava, güey. No, usas el mismo jabón. Cuando mucho la babita. Cuando mucho la babita, güey. Güey, imagínate, güey, con el puto jabón. Qué asco, güey. Oye, ¿vieron a un pendejo que en Estados Unidos? Sí, yo tengo uno aquí a la derecha. Que lo estaba... Pinche tona. No, un pendejo que estaba jugando sus jueguitos de iPhone de... Llegó tarde, Clash, pero aquí of War o War of Clans. Clash of Clans. Clash of... No, era Ron, sabe qué jodidos, güey. Sí, sí lo vi. Una mamada, que el pendejo se gastó $1,000,000. Ay, pero es viejísimo eso. No, no es de otro hoy. Más. No, se gastó $1,000,000 en ese jueguito, pero ese güey se robaba la lana de la empresa en la que trabajaba. Y está enfrentando cargos por 20 años de prisión. Fraude. Porque se robó $5,000,000. Ah, o sea, aparte del jueguito se gastó su varón. Y destinó $1,000,000. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Yo les quiero platicar la recomendación del día. Club de Cuervos. ¿Conocen el jueguito? No, Club de Cuervos, temporada 2, ¿vale? Temporada 2, ya salió, está en Netflix. Está muy padre. Se trata de la nueva directora deportiva y presidenta del equipo, que se llama Isabel Iglesias. Isabel. Es la hermana de Chava, que es el director de la primera temporada. Y Chava enfrenta, entre otras cosas, wey, Chava, una es un fiesta estúpido, de cinco wey. Días. Es un estúpido Chava. Muy chingona. Y pues sí. Y hacen chido las, como, no sé qué serán, coreografías de fútbol o... No, de hecho casi no sale el fútbol. El fútbol es como que lo sale menos, por así decirlo. En toda la temporada, que dura como 10 horas, no sale ni 10 minutos de fútbol. O sea, es más bien una historia. Sí, wey. Es como que lo que hay detrás del club, es lo chido, güey. Cómo se mueve el club, etcétera. Y de las envidias familiares también es mucho. Güey, neta, yo de Club de Cuervos, el personaje que más odio es Chava Iglesias, güey. Neta, lo odio. A mí me cae bien. Es un estúpido, güey. Un estúpido sí, total. Sí, es estúpido. O sea, yo no lo soporto a esa persona, es mi único aporte. Pues qué bonito. Sin y spoilear. El potro, pues es mi, ay, mi respeto. ¿Por qué le dicen el potro, Balam? ¿Tapitudo o qué, Balam? Sí, güey. Tapitudo. En la primera temporada sale un cockshot de ese cabrón. Pero bueno. Y pues despedirnos, gracias Tona, gracias Rama, chinguen gracias a su madre. Potro. Chinguen a su madre todas las señoras y señoras y todos los estúpidos inertos que trabajan gracias, en el Oxxo. To go. Hagan su trabajo bien, no les cuesta nada de verdad. Sí. Y nos evitan muchos dolores de huevos. To go. No, el dolor de huevos se evita, güey, si te vienes. Pero ya, to go. Y no usando ropa muy ajustada, güey. También con la ropa ajustada te o también no cogiendo, porque el otro día uno se levanta con el dolor de huevo también. No, si coges, no. Es que dice Tona que los choca mucho. Exacto, güey. Ah, ¿en dónde, cómo se llama? ¿Dónde pegan? En el sartén, dicen. Así dicen unos. Pues con razón, güey, te duelen, güey. Y al fuego prendido, ¿no? You are smart. Y al fuego prendido. Pum, pum, pum, pum. Y yo, güey, me dijeron que se iba a sentir chido. Pues ya los tienes bien tatemados, cabrón. Pues eso sí. Lo que sí es que ya no vas a tener hijos, güey. Ya vienen endureceditos, güey. Oigan, ya. Bueno, vamos a platicar. Gracias a nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com y KLGD. GDL, KLGDL.com. Facebook.com, / Precopa Radio. Y Twitter @ la Precopa. También hay que platicar, bueno, decir, ¿va a haber Precopa en estas últimas fechas? El miércoles sí, güey. Probablemente esta es la última semana. La última Precopa del año. Este es la última, el miércoles es la última, ya, para que pero, se acostumbren. No, pero pueden grabar cuando yo me vaya y después grabamos cuando entonces y vaya, si este, no, qué hueva, ya vamos. No, ya, podríamos el grabar miércoles, este miércoles y probablemente ya hasta enero. Sí, ya. Así es. O probablemente ya nunca regrese la Precopa. Igual les desea, de igual manera les deseamos unas felices fiestas. Oye, Potro, tranquilo. Ya vamos a hacer un proyecto nuevo. Felices fiestas, no, feliz vamos Navidad, a dedicar la publicidad. Somos gringos. Y bueno, año sí. Nuevo también. ¿Sabes por qué dicen felices fiestas los gringos? Happy holidays. Porque como hay religiones, hoy empieza el Guadalupe Reyes, es señores. Lo políticamente correcto, güey. Pues sí, güey, pero aquí también la gente aquí quiere su estado laico. Wey. Feliz Navidad. Me encanta la gente que quiere estado laico, güey. Guadalupe Reyes. Me encanta la gente que quiere estado laico, Tonatiu. Pero felicidades a la no Lupitas. Quiere, pero quiere aún así Semana sus vacaciones Santa, de Semana Santa Pascua, y de Navidad. A ver, hoy ¿por qué no trabajaron los bancos, amigos? Porque es el día del banquero. Sí, güey. Sí, me lo dijo mi banquera. También. Sí, es el día del banquero. Pero no, güey. Es la excusa, güey. En realidad cierran las calles porque en el DF, güey, pasan por el Banco Central, etcétera, etcétera. El Guadalupe Reyes. Ajá, y no pueden entrar. Pero es bueno. Bueno, nos quedan 8 segundos. Los queremos mucho. Fomenta el turismo. Sí, sí es bueno, güey. Pero la gente que luego